esta noche me pregunto qué pensarán muchos oyentes de La Rosa de los Vientos si se hubieran encontrado en su periódico hace algunos días un anuncio como este, uno en el que le preguntaran, ¿cree tener una sensibilidad especial? ¿Ha tenido premoniciones o vivencias paranormales? ¿Le interesa el esoterismo? ¿Es tímido y con pocos amigos? Y digo que me gustaría saber qué es lo que piensan los oyentes de La Rosa de los Vientos, porque este anuncio fue puesto por un hospital, el Hospital de San Pau en Barcelona, que buscaba aficionados al esoterismo, decía, para estudiar la esquizofrenia. El médico que pretende conducir este estudio publicó una serie de anuncios en la prensa, convencido de que los aficionados al esoterismo tienen un comportamiento muy cercano al de los pacientes esquizofrénicos, y quería hacer un casting, una selección de algunos de ellos para someterles a fármacos neurolépticos para la esquizofrenia y ver cómo cambiaba el encefalograma de esas personas en el límite de la normalidad. Lo más curioso de este asunto es que el doctor que conduce este experimento en el Hospital de San Pau de Barcelona dice que el límite entre una persona normal y un enfermo mental está, entre otras pequeñas cosas, en cómo se defienden ciertas creencias. Y yo me pregunto si hay que llamar esquizofrénicos o enfermos mentales a muchos artistas que defienden vehementemente sus obras, a matemáticos, si hay que llamar enfermo mental a Einstein, que defendió con vehemencia su teoría de la relatividad, o a Teresa de Calcuta, que defendió su labor humanitaria hasta el momento en el que se fue a la tumba. Y creo que no hay que comparar a los enfermos mentales con los aficionados al esoterismo. De hecho, tampoco lo creen los pacientes de muchos de estos enfermos de esquizofrenia que están molestos ante este estudio realizado en Barcelona y que niegan ninguna relación de la esquizofrenia con el esoterismo. En cualquier caso, parece mentira que la ciencia médica a estas alturas cometa esos delitos.